Buenos días, muy bien. Ya marchando otra vez hacia el Ministerio de Ciencia y Tecnología, donde nos volvemos a concentrar, investigadores y becarios, donde un grupo grande de jóvenes, lo ocuparon y se quedaron a dormir anoche, como antenoche, y ahora a mediodía haremos una gran conferencia de prensa. Si es que a las 10 de la mañana había una propuesta que las autoridades de Minchit reciban a una delegación de investigadores. En eso estamos. Claro, hasta ahora, ¿cómo ha sido esto? Porque obviamente ha habido manifestaciones dentro del propio edificio de ciencia y técnica, y las autoridades, ¿qué hasta ahora con todo eso? Bueno, las autoridades nada. Las autoridades niegan, se ha visto ayer en el encuentro el jefe de gabinete diciendo que una vez más mintiendo. A mí esto creo que tiene que quedarle claro a veces a la audiencia, porque se miente descaradamente, dijo aumentó el presupuesto del CONICET, aumentó el presupuesto del Ministerio, cuando no es verdad. Ahí las partidas se han reducido, las partidas en el propio Ministerio para proyectos internacionales, para viajes internacionales. Fíjese, en mi caso particular, yo viajé en mayo de este año y todavía no me han pagado, y lo puse de mi propio bolsillo. Y como esos son cientos de investigadores, y lo máximo ahora, y que ha provocado tanta reacción, es esto de que casi veníamos 800, 900 investigadores por año. Las comisiones, yo a veces explicarlo bien, durante un año, es un año que invertimos, no todos, pero bueno, en las distintas comisiones primero. Se invita después a los pares a que evalúen. Después pasan otra vez por distintas maneras de ver un poco la globalidad. Pasa por una junta de calificación. Pasa después por el directorio y se habían recomendado, de los casi 2.000 y pico de personas que se habían presentado, unos 900, 890, 900 jóvenes que ingresaban como investigadores al CONICET, que es lo que se venía haciendo los últimos años. Y de hecho, el conjunto de esas personas avalaban que eran personas que tenían méritos suficientes después de años y años estar en equipos, grupos, viajes, producción y lo demás. Y de repente nos enteramos que después, por problemas presupuestarios, no por problemas científicos, se redujo a 354. Bueno, esto fue, me parece, la gota que rebalsó el vaso, porque bueno, el ministro nos venía diciendo que no, que esperen, que esto se va a lograr, que van a ver ustedes, ¿no es cierto? En una cosa tan sensible para el mundo científico, que son los equipos que trabajan, en la cual los becarios durante años tienen colaborado como premio a ese trabajo, a ese esfuerzo, a ese mérito científico, pasan a la carrera de investigador. Y bueno, y ahí el 60% se los rechazó, insisto en esto, solo por problemas económicos. Cuando ayer el jefe de gabinete dice que no hay ajuste, bueno, me parece que el jefe de gabinete cree que nos puede seguir engañando, cree que puede seguir mintiendo al conjunto de la sociedad. Creo que lo del CONICET tiene después una visibilidad por el sector social que es, por los contactos y las sociabilidades que tiene ese mundo, que como usted sabe, ayer mismo cuando se entregaron los premios Husay, todos los investigadores que lo recibieron le dieron una carta al ministro diciendo basta con el ajuste, así no podemos seguir. Entonces, aparece lo que viene en otros espacios de la sociedad, con los trabajadores, con los empleados, con los precarizados, con en el sector formal y en el sector informal, que se despide gente en el Estado y en el sector privado. Bueno, también le tocó al CONICET. Es decir, le tocó porque, y porque en un país que se empobrece, también la ciencia y la tecnología se empobrece. Hace unos días aquí en Bahía Blanca dio una charla el investigador Alfredo Juan. Él es físico, decano del Departamento de Física de la Universidad Nacional del Sur, y buena parte del eje de su charla pasaba por la falacia, ¿no?, que supone pretender no invertir en ciencia porque un país es pobre, o se supone que es pobre, Bueno, o en el discurso se establece eso, yo ¿no? creo que es una falacia en todos los sentidos. La Argentina no es un país pobre. Claro, Si usted ve sí. los millones que los últimos, este año, el país ha recibido endeudándose. los millones que se le ha reducido a las empresas de gas, a las empresas eléctricas, reducido, es decir, se les ha perdonado la deuda. Si la deuda esa de las cíferas, de las empresas que producen gas, hubiera venido al presupuesto, la universidad, las 52 universidades, el Ministerio de Ciencia y Tecnología habían duplicado, triplicado su presupuesto. Entonces hay una falacia, decir, somos un país pobre. No, no, no somos un país pobre. Hay una mala distribución de la riqueza. Los millones de los argentinos que tienen en Panamá, en las Bahamas, y ahora sabemos, porque la Comunidad Económica Europea cada vez más informa, los millones que los argentinos tienen afuera, ha salido del fruto de la explotación a los trabajadores, en el Estado, a miles y miles de personas que han acumulado a partir de esa explotación y la han enviado al exterior. Entonces me parece que no es cierto esto de que es un país pobre y entonces cómo vamos a hacer ciencia, cuando al revés, si éramos un país que va creciendo, estos 12 últimos años estuvo clarísimo, solo un país que crece y un país que distribuye hace ciencia. Y hace ciencia al servicio de la comunidad, y hace ciencia que puede ser utilizada en las empresas, en el Estado y en los movimientos sociales que la quieran y la hagan suya. Lo otro me parece que vuelve a ser esos temas que hice con mis impuestos. Bueno, con mis impuestos del CONICET se está pagando la fuga de capitales, con mis impuestos del CONICET se aumentó el presupuesto militar, con mis impuestos, es decir, se está colaborando para que se enriquezca una pequeña porción de la sociedad argentina cuando la enorme mayoría se empobrece. Y más les voy a decir, fíjense que este año el ministro, quizás es el ministro de Modernización, no le quiero poner nombre, que fue el que tomó la lista de todos que habían sido aprobados por el CONICET y por su directorio, y la enorme mayoría de las personas que fueron dejadas de lado fueron de las ciencias sociales y de las ciencias de agronomía. Creo que el CONICET tiene 4 áreas: salud, agronomía, biología, ciencias exactas, y para mostrarle a usted cómo también ahí operó las concepciones ideológicas. Porque es decir, dejemos en algunos sectores de la ciencia llamada física, de la química y de la biología, y todo lo demás no tiene sentido. Cuando hoy justamente mostrar quién se enriquece, quién se empobrece, cómo son los procesos sociales de acumulación, quiénes, a dónde van las inversiones, cómo son los cambios sociales, cómo esos cambios sociales afectan a la biología, a la vida humana, al cambio climático, a nuestra vida cotidiana. Bueno, esa es la parte que el gobierno, vamos a decir, el gobierno actual, dejó de lado. Es el panorama terrible, porque además esto no está, digamos, fuera de contexto. El contexto es de ajuste generalizado, de énfasis en la especulación financiera, del negocio extranjerizado de lo que sea. Es un panorama calamitoso. Con el negocio de las LEVAC nada más, ¿cuántos presupuestos de ciencia y técnica se podría hacer? Por eso digo, me indigna cuando un ministro o el propio presidente dice, bueno, porque con este dinero podría, no, por favor, eso aguanta un mes, aguanta 2 meses, aguanta un cierto tiempo, cuando la mayoría ya lo sufre en carne propia, y a su vez vemos que a dónde van las inversiones, quiénes son los que especulan, quiénes son los que siguen ganando millones y millones en nuestra sociedad. Bueno, me parece que hay que empezar a ser un poquito más cauteloso, más riguroso, y pedirle a las autoridades que no nos mientan. En este caso con el CONICET es interesante, porque se produce algo que no produce cuando se le miente a los trabajadores, o se le miente a los pobladores, o se le miente a los pueblos originarios, es que afecta también al mundo como uno de los medios, ¿no? Donde el notero, el que está en el diario, bueno, es una persona que tiene familiares cercanos al mundo de la universidad o al mundo de la ciencia y la técnica. Y ahora visto, ayer me dediqué bastante, después de venir de estar ahí en la protesta que hacíamos, ver algunos canales de televisión y sobre todo los llamados hegemónicos, que dedicaron muchísimo tiempo a este tema, muchísimo tiempo, entrevistando, viendo. Bueno, y a partir de ahí haciendo una fuerte crítica al gobierno sobre ciencia y técnica. Nosotros decimos que si hay ajustes sobre excedencia técnica es porque el país está sufriendo un furibundo ajuste en todos sus sectores sociales y en todas las áreas productivas, que hace que se tenga que el dinero que se extrae del aparato productivo no vaya a esto, y no, sino que vaya sobre todo a la especulación financiera. Fortunato, por último, entonces, ¿cómo es el cronograma de hoy? ¿Qué es lo que está pasando? El cronograma de hoy, se supone que a las 10:30, hay un grupo que está dentro del ministerio, acampó ahí, está ahí esperando que sean recibidos. Hubo una promesa que los recibiría. ¿Y por qué le di una promesa? Porque nosotros también, como Instituto del CONICET, del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales y Sociales, del cual formo parte, porque hay una promesa del ministro, bueno, dice el ministro, ya voy a recibir el dinero. Bueno, si lo va a recibir, que todos estos investigadores jóvenes que fueron recomendados, bueno, el comisario le siga pagando su beca hasta el momento que el ministro reciba el dinero para que puedan entrar. Porque usted sabe qué sucede, que estas personas no siguen cobrando su beca y no entran a la carrera los primeros días de marzo, tienen que, bueno, ¿qué hice? Dejar. Entonces, nosotros como grupo de investigación estamos proponiendo, bueno, confiemos, si el ministro nos dice que, bueno, que se queden, se les pague hasta el momento que obtengan los fondos y entren a la carrera. Para eso nuestros equipos de investigación ya se han puesto en marcha, para que los becarios sigan ocupando su lugar, sigan firmando en los equipos que estamos, participen de los laboratorios, para mostrar al ministro que nosotros estamos dispuestos a seguir en este proceso de mantener a estos investigadores que tanto han hecho por el país, y que mis impuestos y sus impuestos, y los impuestos de los que nos están escuchando, colaboraron. Porque 6-7 años de beca es un esfuerzo enorme que hace una sociedad para mantenerlo. Bueno, que no se lo deje de lado, estén ahí. Habrá que ver cuál es la respuesta. Por lo que veo, por la autoridad del CONICET y la autoridad del ministro, ellos están muy convencidos que lo que están haciendo es lo mejor, es que ha aumentado el presupuesto, a la cual la respuesta nuestra es que, bueno, no será, al menos en este caso de los jóvenes que tienen, científicos que tienen que entrar a la carrera, y esperaremos y veremos, y esperemos que nos den una respuesta positiva.